Límites, esfuerzo, superación, objetivos, información, explorar, soñar, viajar, entrevistas, acción, equipo, estrategia, unión, noticias, tierra, agua, fuego, aire, agenda, aventura, vida, futuro, pasión, música, salto al vacío. Salto al vacío, radio. Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Salto al Vacío Radio, bienvenidos a la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos ya por el cuarto programa. Cuarto programa, así es. Buenas noches, amigos. Alejandro Mancilla les habla de aquel lado y de este lado, David Barroso. David Barroso y de aquel lado del vidrio. Muy bien. Gonzalo Córdoba, un maestro, nuestro operador. Dedos de oro, como siempre le decimos. Dedos de oro, como siempre le decimos. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, estimado amigo David? Bienvenidos a lo que va a ser un programa más, donde vamos a intentar acercarles toda la información que esté vinculada a lo que son deportes extremos y al turismo activo, turismo aventura. Como siempre decimos, vamos a tratar de hacer hincapié en la provincia de Mendoza y vamos a comentarles algunas cositas acerca de lo que sucede en esta temática alrededor del mundo y en nuestro país. Tenemos varios contactos para hacer en esta noche. Vamos a estar hablando con gente de turismo de la Municipalidad de La Cera. Vamos a hablar en unos minutos más con Celso Boccolini para hablar del progreso que están teniendo las villas cordilleranas en la provincia de Mendoza. Específicamente, en el caso de Las Heras, es todo lo que es el corredor por la Ruta 7, el corredor internacional. Sí. Incluye Uspallata, incluiría Puente de Inca, Polvaredas. Estaríamos por esa zona, así que vamos a estar hablando con ellos para ver cómo se están desarrollando. También vamos a hablar con Domingo Álvarez, después de ya promediando la primera hora del programa. Es uno de los andinistas pioneros en la provincia de Mendoza y también uno de los referentes aquí en Cerro Largo con Puerta de la Quebrada, donde hay una especie de museo, un pequeño museo de la montaña y varias cositas más para hacer. Así que vamos a estar hablando también con ellos. Amigos del refugio Mausi, allá en Vallecitos, vamos a comunicarnos. Cordón del Plata, muy ¿sí? bueno. Vamos a hablar con ellos para que nos cuenten qué tan fría está la noche y cómo se viene la temporada de invierno y qué cosas se pueden hacer allá por Vallecitos. Y también vamos a estar adelantando lo que va a ser el Festival Mendoza Vuela. Es un festival de vuelo que se va a hacer este fin de semana en Rivadavia. Así que vamos a estar charlando con los organizadores y, como siempre, agenda, recomendaciones, la columna de Alejandro de Tecnología y Tecnología de Aventura, como le llamamos. Así es, le llamamos Tecnología de Aventura y, bueno, hoy vamos a terminar o redondear un poco lo que empezamos el programa pasado, que es el tema de GPS, del lado del usuario, cómo se usa la red GPS, nosotros cómo usamos la red GPS cuando estamos outdoor, cuando realmente la necesitamos. Bueno, así que eso y muchas cosas más, así que vamos a la música. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, vamos a arrancar un poquito rockero setentoso, Led Zeppelin, Custer Pie, del álbum Physical Graffiti, del año 75. We'll be right back. Salto al vacío. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. Bueno, estamos entrando con mucha potencia al segundo bloque de Salto al Vacío. Suena un rock and roll californiano de fondo. Red Hot Chili Peppers. Tenemos en línea una de las entrevistas prometidas al arrancar este programa. Estamos por hablar con Celso Boccolini. Celso, ¿estás ahí? Sí, buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy gracias. Bien, Alejandro, David, buenas noches a la audiencia. Gracias. Buenas noches, David. Gracias por atendernos. Gracias por atendernos, Celso. Bueno, contamos recién un poquito que íbamos a estar charlando con vos acerca del desarrollo de las villas cordilleranas, Celso. Recordamos también que vos estás desempeñándote como subdirector de turismo del municipio de Las Heras y que están realizando una tarea bastante importante, al menos para nuestro punto de vista, sobre todo lo que son estos poblados que están en el corredor internacional Camino a Chile. Contanos un poquito de qué se trata y de qué se trata el trabajo especialmente. Bueno, con mucho gusto. Sí, efectivo, correcto. Bueno, los últimos años de gestión, y un poco gracias al trabajo de la Intendencia que se ha venido construyendo con nuestro Intendente Rubén Miranda y con Alejandro Ali, que es mi director de turismo, se ha constituido un lindo equipo de trabajo que con ellos hemos desarrollado. Básicamente te cuento, tenemos, digamos, en las distintas villas, si arrancamos desde la Villa Las Cuevas hasta la Villa de Uspallata y sí, arrancamos desde la Villa de Chayao hasta la zona de Sierra de Encalada, Cacheuta Norte. Creo que por el programa nos va a quedar un poco chico, pero sí, un poco te voy a comentar un poco los ejes que hemos estado trabajando. Básicamente nosotros vemos la montaña como un todo, como una articulación de distintos elementos que van desde lo turístico, lo cultural, lo social, lo deportivo, sí, y fundamentalmente es un fenómeno regional, ¿cierto? Nosotros nos integramos al mercado turístico de la provincia, ¿cierto? Con todas las actividades que la provincia ya tiene armada. ¿Y qué ofrecemos nosotros, los acerinos? La montaña, para combinarla con el vino, para combinarla con el valle, y en ese fin es donde empezamos esta articulación. Las actividades más importantes, sí, que hemos estado desarrollando, ¿cierto? Son actividades que tienen que ver con la puesta en valor de nuestros bienes patrimoniales. Con este fin, nuestro municipio ha empezado, desde ya algunos años, ha empezado a trabajar distintas acciones. Una de ellas es con la Universidad Nacional de Cuyo, con quien tenemos un convenio, ¿cierto? Un convenio marco, y donde venimos trabajando no solo en la capacitación, sino en la puesta en valor de sitios arqueológicos. Esto también nos ha llevado a otro contexto muy interesante, que es el que Las Heras ha sido declarado, ¿cierto?, Patrimonio de la Humanidad, gran parte del Camino del Inca, sí, que incluye desde el inicio de Uspallata, donde empieza el límite austral del Capañán, hasta el límite internacional con Chile en la Villa Las Cuevas. Esto, bueno, es un honor para nosotros porque es una jerarquización que la UNESCO nos ofrece, nos da y nos pone en valor y nos obliga y nos compromete a conservar y a trabajar mucho en esos lugares. También, por una actividad que hemos empezado a desarrollar con la Villa de Uspallata y también trabajando con las comunidades locales, porque la mirada local tiene mucho que ver en el ámbito turístico, se ha empezado a desarrollar trabajos especiales en algunos sitios importantes como Bóveda de Uspallata, sí, donde realmente la tarea ha sido ardua y la colaboración también con la provincia, con la Dirección de Patrimonio, ¿cierto? La Dirección Nacional de Arquitectura, con el Ministerio de Turismo. El municipio ha podido volcar también dedicación, fondos y trabajo a la puesta en valor de las bóvedas. No sé si ustedes han visitado las bóvedas últimamente. Sí, es como una pasada obligada quien va a Uspallata en darse una vuelta por las bóvedas al menos. Bueno, yo los invito a que nos visiten y que nos vean, porque realmente hemos nosotros recuperado ese espacio, la parte histórica, la parte de la construcción, la parte patrimonial, la esencia, sino que actualmente se siguen descubriendo y poniendo en valor nuevos elementos. Además, te diría que la semana pasada el equipo de arqueología de la universidad ha estado trabajando y bueno, descubrieron una parte de un viejo y antiguo puente construido, está sepultado con muchos elementos, ¿cierto?, de tipo colonial. Y nosotros contentos porque es un puente, así a rasgos generales, se ve un puente muy similar a lo que puede ser el puente Picheuta, pero en una pequeña escala. Bueno, hemos trabajado fuertemente también en el área del Cerro Tunduquerá, con el arte rupestre, declarándolo un poco área natural municipal, y continuamos hacia arriba en los distintos sectores. Yo te quería comentar un poquito lo que hemos empezado. Sí, no, estamos escuchando con atención. Y en las cuevas, el año pasado, y no sé si siguen trabajando, hubo un grupo de arqueólogos en esa zona también. Sí, correcto. Bueno, la Villa de las Cuevas merece un capítulo especial, porque es una villa que nosotros como municipio la recibimos ya hace no muchos años en un total abandono. Una villa que realmente tenía un montón de edificios, hermosos los edificios, de una arquitectura que data de los años 50, cuando en esa villa era un pueblo prácticamente autónomo de la cordillera, se hizo con las mejores tecnologías de esa época. Nosotros lo que hemos hecho como municipio, hemos trabajado poniendo en valor cada uno de estos edificios. Obviamente, de los años 50 a los años que nos ocupa hoy, ha pasado muchas cosas, entre ellos el retiro de la aduana, el retiro del ferrocarril, el retiro de muchas instituciones que fueron, digamos, de alguna manera ejemplo en el lugar. Hoy en día nos encontramos con prácticamente 12, 13 o 14 edificios que hemos recuperado y que estaban abandonados, y gracias a la gestión municipal se han puesto pequeños emprendimientos familiares a trabajar desde hostel, gastronomía, actividades. Hoy en día, para que vos tengas una idea, tenemos 4 hosteles funcionando, 4 restaurantes, 2 casas de té y próximamente algo muy lindo, que es una escuelita de montaña que va a tener la orientación para las capacidades diferentes o la discapacidad. Ah, mira vos. Es algo nuevo, que es un proyecto muy interesante que está en la villa. Hoy en día en las cuevas se ha convertido en una zona de aclimatación preaconcagua, o sea que la cueva está a 3.200 metros de altura, la gente va a dormir y está aclimatando prácticamente a la altura de campamento Confluencia, en la Aconcagua. Sí, y también se da un fenómeno, Celso, que es el bueno, recién lo mencionabas, el entrenamiento en esa altura, pues, no solamente para subir alguna cumbre, sino para carreras, ¿no? Tan de moda ahora ese tipo de carreras. Totalmente. Bueno, la base principal es la aclimatación, tanto para hacer expediciones como para el running o el trail running, que en este momento se nos está invadiendo la vida de las cuevas de corredores. Es muy gracioso porque nosotros la cueva fue un pueblo tranquilo, demasiado tranquilo, un pueblo de paso donde la gente va a Chile y viene, pero mayormente no se detenía. Hoy en día vos vas a ver gente corriendo por la quebrada de Matienzo, por la quebrada de Navarro, por la villa, por el camino que va a las cuevas, y hay circuitos que pasan al lado chileno y vuelven. Son circuitos binacionales. Ah, mirá. Algo muy interesante, porque también hemos congeniado con la gente la gente de Chile, el gobierno de los Andes, con quien tenemos un convenio como municipio, distintas actividades en forma conjunta. Digamos, la Villa de las Cuevas se ha transformado en un ejido de turismo, en un polo de turismo muy interesante, donde la gastronomía, el alojamiento, sumado a la actividad, ofrece hoy en día a cualquier turista, en especial al mendocino, a la familia, que quiera pasar un fin de semana cómodo. Lo que vos comentabas de los arqueólogos, bueno, es un capítulo que me gustaría en algún momento visitarte la radio con el equipo de los arqueólogos. Ya están invitados entonces. Porque bueno, nosotros trabajamos con un equipo de arqueología de la Universidad de Ciencias Exactas y Naturales, con el doctor Víctor Durán, su equipo de gente, que nos ha sorprendido con las investigaciones que está llevando a cabo ahí en la Villa de las Cuevas. Ya se han encontrado testimonios muy interesante de antiguas culturas como la de Aguita, ¿cierto? Con cerámica, con artefactos, algunos proyectiles, y también se han encontrado elementos incaicos. todo esto, estamos hablando de algo muy reciente. Hay dos sitios perfectamente identificados que lo estamos conservando y que sirven de soporte al turismo. Nos estamos preparando para el invierno ahora. Entonces, sí. La actividad del invierno va a ser desde juntadas invernales, esquí de travesía, desde raquetas familiares, porque la idea es seguir trabajando la quebrada de Matienzo. Esta vez nos estamos yendo hacia el fondo de la quebrada con alguna construcción de iglú. Siguen los entrenamientos en la nieve. Sí. ya tenemos algunos locos lindos que están trabajando para entrenarse con el frío y con la nieve. La verdad que es una oferta muy muy interesante. O sea, nosotros que estamos tratando de recrear aquellos juegos invernales que alguna vez el ejército hizo allá por la década del 60. Contame, no, al menos yo no los conocía. Mira, nosotros básicamente nos enteramos que el ejército en alguna oportunidad hizo unos juegos invernales, o sea, tema interno de la propia actividad de instrucción de montaña, y nosotros queríamos de alguna manera empezar a trabajarlo con juntada de esquí de travesía, con la posibilidad de empezar a hacer un primer circuito de biatlón, que es muy interesante. Nosotros tenemos una quebrada que es Matienzo, que se presta perfectamente para desarrollarla. Ya se hizo en una oportunidad un ejercicio de biatlón. El biatlón es el esquí de fondo con tiro práctico, ¿cierto? Eso te iba a preguntar. ¿Es esquí de fondo? ¿Me decís sí? Es una biatlón, es una disciplina olímpica hoy en día, y bueno, hace, digamos, en Europa es muy conocido, y también en la zona de Bariloche, en los distintos centros invernales del país. Nosotros no lo hemos practicado, el mendocino no tiene mucha actividad, entonces una de las posibilidades es hacer tanto esquí de fondo, esquí de travesía, raqueta, biatlón, digamos, los juegos invernales, es empezar a trabajar la montaña en un concepto más sencillo, para la familia, simple, jugar con la nieve, jugar con un muñeco de nieve, construir que lo que nosotros decimos los iglú, castillos de nieve, y compartir, digamos, un fin de semana o la semana completa con la nieve. Eso es un poco lo que estamos trabajando. Lo que están trabajando y lo que están tratando de incentivar. Es verdad, al menos con las cuevas, he tenido la suerte de visitar y quedarme ahí un par de noches, y la verdad que está creciendo y toda la oferta que decís es bastante importante. Me parece también que hay un gran desafío por delante, que es promocionarlo, porque muchos de los mendocinos o muchos turistas que pasan por ahí no están al tanto de toda esta, de todo este trabajo y de toda esta capacidad que tienen para recibir gente, ¿no? Sí, tenés razón. Estamos promocionándola, pero nunca alcanza. La verdad que es poco. Pero, por ejemplo, las actividades fuertes de montaña, que son de aclimatación, los cursos de capacitaciones de hielo, el año pasado se dieron alrededor de 15 cursos de capacitaciones de hielo, con, digamos, gracias a Dios, los guías de montaña han elegido la villa para su soporte pedagógico y didáctico, y tienen muy buenos hosteles, muy buenos refugios. Los refugieros y los hosteleros le dan total su apoyo logístico para que esta gente pueda venir con sus equipos, con su material de escalada, y pueda desarrollar con sus clientes una actividad muy segura. Más allá de eso, la actividad fuerte que está siendo desarrollada ahora es el running. Hay mucha gente que viene a entrenar, que viene a correr, y realmente el soporte que se le está dando con una alimentación especial para la como digamos que la gente que hace deporte necesita algunos cariños y algunas atenciones, sí, especiales, que van de un descanso regulado y una alimentación balanceada. Se está trabajando muy bien, porque en realidad lo que ofrece la villa, las cuevas, es un soporte para los monitores, los entrenadores, los equipos de carrera, los iniciadores, los monitores y todo aquel club, escuela, organización que trae su gente. La aclimatación es muy necesaria. Nadie puede llegar a las cuevas y empezar a correr, ya te digo, porque realmente vamos a tener problemas severos de salud. Pero sí por lo menos lo que se está trabajando es con los profesionales adecuados, con los certificados médicos, para ejercer un trabajo en altura. Es empezar un proceso de iniciación lento, que se empieza a partir del segundo o tercer día que se está en la villa. Estamos a 3.200 metros, y correr en altura al menos no es tarea fácil. Requiere de un método y de asistencia permanente. Y en materia de montaña, es muy interesante los objetivos que nos depara la Quebrada de Matienzo y un lugar muy bonito, que poco conocido, que es la Laguna del Potrero Escondido. No sé si se han comentado. Sí. He tenido la suerte ahí de acompañar a un grupo, ahí amigos de Portezuelo del Viento, en alguna salida. Muy bien, bueno, ellos desarrollan muy bien ese trabajo. La laguna es una laguna espectacular, que sirve también como lugar de base de aves migratorias, que se las suele hacer en verano, hay una serie de chorlos y patos que llegan todos los años a nuestra laguna, y bueno, de ahí recorren otras lagunas más, como la del Tolosa, como la de Orcones, o sea, hay 4 o 5 lagunas en torno a la Villa de las Cuevas para empezar a recorrer. Y esos son también, trekking que son relativamente fáciles de llegar, ¿no? Son accesibles al menos, no son de mucha dificultad. No tienen mucha dificultad. Son trekking, mayormente son trekking de 2 días, 2 días Exacto. y medio, pero son trekking suaves los que están trabajando. Y hay una propuesta muy interesante. Con la gente de montaña de Chile, de distintos clubes de Chile, ya se está haciendo actividades en conjuntas de trekking binacionales, que empiezan en Chile, terminan en Argentina, ya empiezan en los Libertadores, en Portillo, terminan en las Cuevas y viceversa. También se está trabajando algunas travesías entre las lagunas, digamos, uh-huh. la laguna del Potrero Escondido con la laguna del Inca, del lado chileno. Ah, mira. Entonces, ¿qué pasa? La montaña pasa a ser un concepto de frontera viviente en donde se integran las actividades. Fue muy interesante, digamos, poder compartir un pisco chileno y también un buen vino mendocino. Y digo, esto es válido para que la gente que no solo ir a entrenar, pasar una actividad deportiva, sino también tener un espacio de la cultura y un espacio social para los grupos. Celso, la verdad que por demás interesante lo que estamos hablando, y seguramente vamos a seguir charlando y te vamos a molestar para que nos visites aquí al estudio y recogemos el guante, la invitación para venir con los arqueólogos para seguir profundizando un poco más del trabajo que han estado haciendo. Para cerrar, todas estas actividades que venís comentando, todo esto que se puede realizar, ¿tenés algún perfil en Facebook? ¿Hay alguna página? ¿Alguien que quiere informarse más? ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, nosotros tenemos la página de la Municipalidad de La Sierra, que es la página oficial desde el punto de vista del gobierno, que se la puede visitar. Y también, yo después le dejo las páginas que son de carácter patrimonial e histórica, que hemos construido para información general de la gente. Historia de las Villas Andinas es una de las páginas, y Montañas Patrimoniales de La Sierra es otra. Entonces yo creo que las páginas sirven a la información, básicamente, de la actividad que estamos desarrollando. Y algo muy interesante, que me había olvidado comentarte, porque nosotros todos los años tenemos un evento que un poco es madre de la montaña, que es el Ritual del Vino, que habrás escuchado hablar ya. Sí. El Ritual del Vino lo hemos ido subiendo de a poquito. Si bien se desarrolla una gran parte dentro de la zona de la Aconcagua, la parte social y de las villas lo vamos rotando. Empezamos en Penitente, también estuvimos en Puente del Inca, y este año, si Dios quiere y nos acompaña, la hacemos en la Villa de las Cuevas, Ritual del Vino. Entonces, bueno, es una puesta en valor también para la villa, ir rotando y acompañando este proceso. Te quería comentar eso, y la idea de que podamos ir con los arqueólogos a la radio es porque ellos tienen algo muy interesante que contarles, pero prefiero que lo hagan ellos, con su vocabulario y bueno, es el trabajo propio de la actividad. Bueno, Celso, muy interesante, hay mucha información para profundizar, cada una de las villas reúne una historia, cada actividad tiene para seguir metiendo más información y más datos. Te agradecemos tu tiempo, te agradecemos la predisposición y la invitación está hecha, seguiremos hablando en otra oportunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes, a la radio, al espacio que ustedes tienen, que promueven la montaña y el turismo, yo agradecido. Vamos a concurrir, tanto un saludo grande a David, a Alejandro, y bueno, estamos a su disposición. Muchísimas gracias. Listo, gracias, un abrazo grande. Fue Celso Boccolini, subdirector de turismo del municipio de Las Heras, contándonos todo el trabajo que se está haciendo, y la verdad que es importante, muy interesante. Muy interesante. En las villas cordilleranas, mucho más para hablar, así que seguramente vamos a seguir charlando. Quedaron cosas en el tintero largo, así que próximo programa, seguramente un poquito más. Vamos a la tanda. ¿Vio? Me acordé. Muy bien. Vamos a la tanda. Para llegar a la meta necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzados ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Mensana, incorpore sano. En 96.5 MHz de frecuencia modulada estéreo. Toma vuelo Universidad. La radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Comienzo de espacio publicitario. Si decidís tomar, hacelo responsablemente. El exceso de alcohol puede provocar vómitos, mareos, dolor de cabeza y aumentar el riesgo de enfermedades hepáticas, neurológicas y cardiológicas. Además, expone a situaciones de violencia y reduce el cuidado en las relaciones sexuales. Que nada te impida disfrutar de tu vida plenamente. Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Hazlo sonoro. Vení a la Biblioteca Central de la UNCUYO y sumate al voluntariado de lectura del Servicio de Accesibilidad. O llamar 413-5203, de 9 a 14 horas. Vos decidís la inclusión. Argentina está llena de libertad, libertad de mercado. Todo se compra, todo se vende. Más del 10% del territorio nacional es de propiedad extranjera. Con la soja transgénica como bandera, las multinacionales controlan nuestros recursos naturales para convertir al país en el proveedor de agrocombustibles de Estados Unidos y Europa. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos el himno o cambiamos el modelo sojero? Soja para hoy, hambre para mañana. Campaña Amuyén, espacio de organizaciones sociales. Hay diferentes maneras de entender el concepto noche. Ese que implica problemas cuando se nos viene. Ese horario del día que es su antónimo. Y claro, la noche de Radio Universidad. Las estrellas en el cielo. Acá abajo, la reflexión, en el aire libre. Fin de espacio publicitario. Radio Universidad 96.5. Salto al vacío, música. I want it, love. I need it, love. Most of down. Oh, slowed me down. Now I let the others pass. I've come around. Oh, come around. 'Cause I've found. Radio. Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, seguimos en el 96.5 del dial y todos aquellos que estén conectados a internet lo deben estar haciendo a través de radio.uncuyo.edu.ar. Y de ahí salimos de Mendoza al mundo. Recuerden también que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro perfil en Facebook, nuestra fanpage. Búsquennos ahí como Salto al Vacío Radio y van a poder encontrar un premio donde está titulado La adrenalina en la radio tiene premio. Y esto es gracias a los amigos de Portezuelo del Viento y Tierra Explora Guías de Aventura, porque estamos sorteando a todos nuestros oyentes un cupo para los cursos de hielo, esto es iniciación al tránsito en hielo que se va a realizar en las cuevas. Así que todos aquellos que estén interesados pueden ingresar a nuestra fanpage, búsquenos como Salto al Vacío Radio y ahí van a tener la información de cómo pueden participar en este premio, ¿no? Y a fines de junio vamos a estar sorteando para los cursos que se van a realizar durante el mes de julio. Nosotros ya nos ganamos uno. Sí, al menos vamos a tener que, entre ustedes, entre vos y yo, vamos a tener que tirar la moneda o hacer una especie de juego para ver quién va. Vaya usted. Pues tenemos, no, vaya usted. Bueno, voy yo. Decíamos al comenzar el programa que íbamos a hablar con gente de Puerta de la Quebrada, vamos a hablar con Domingo Álvarez, que además es andinista y es una de las personas que comenzó a caminar hace unas décadas atrás esta montaña, así que seguramente vamos a charlar algunas de esas historias. Y también el Cerro Arco encierra bastantes historias, pero mucho más actuales y con mucho más gente. Domingo, buenas noches y gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por llamar y bueno, a tu disposición. Domingo, vamos a comenzar por lo más actual, por lo que tenemos más cerca. Nosotros estamos aquí en la Universidad Nacional de Cuyo, tenemos el Cerro Arco muy, muy cerca. Entiendo que estás ligado ahí lo que es Puerta de la Quebrada, que es un pequeño lugar, un museo, un lugar de reunión de gente, es un resto. Contanos un poquito de eso. Mira, te cuento. Nosotros con Puerta de la Quebrada lo que decimos es la aventura del desarrollo personal. Un poco porque vinculamos a las actividades de montaña, a los distintos deportes que se realizan en la montaña, trekking, sí, maratón, ultramaratones. Y bueno, nosotros realizamos, por un lado, los ascensos en luna llena. Los ascensos de luna llena que, digamos, tenemos una concurrencia muy, muy interesante. Así que hacemos el ascenso en luna llena el día sábado, también el día viernes. Y luego aquellos que le interesa pueden quedarse a comer ahí en el puesto. Cuando decimos comer es un asadito que se hace ahí después de, exacto, de la caminata, ¿no? Asado, empanadas, Otra de las cosas interesantes que nosotros estamos manejando es reunión de protagonistas de la Aconcagua. Ah, esa, qué bueno eso. Sí, esa reunión de protagonistas de la Aconcagua, traemos gente muy interesante, con muchísima experiencia, pero la intención es que la gente que estuvo ahí cuenten, digamos, un poco para qué les sirvió. Un poco la descripción de lo que es su Aconcagua personal. Porque en realidad todas las personas, digamos, que las montañas más difíciles de escalar son las montañas interiores. Entonces, un poco el planteo del concepto de protagonista de la Aconcagua es, por un lado, aquella gente que tiene una buena experiencia, que realizó ascensiones en el caso de la Aconcagua, cuenten, sobre todo, más que el relato de la expedición, para qué les sirvió. Exacto. Y a su vez, bueno, la información, aquellos que estén interesados en conocer esta montaña u otra montaña, nosotros tenemos mucho material, tenemos una maqueta de la Aconcagua, marcadas las distintas rutas de acceso, con los grados de dificultad en cada lugar de cada una de las rutas. Y a su vez disponemos de material que lo proyectamos en el caso de esas reuniones. Domingo, ¿y estas reuniones cada cuándo se realizan? ¿Se han realizado algunas anteriormente? ¿Cuál es la planificación? Mira, ¿cuál es? Se realizan aproximadamente una vez por mes. La próxima es el sábado 6 de junio. Ajá. Y mira, en la próxima, el 6 de junio, tenemos invitado a Antonio Bjorque Anigris. Bjorque Anigris es el tipo que encontró la momia del Cerro El Toro, la momia del Nevado de Quewar, la del Nevado de Chucho, o sea, sí. y estuvo en el Aconcagua en el año 1959 y vino en mula desde San Juan y remontó el río del Volcán y entra, digamos, por el norte, por el glaciar de Wusel. Nadie sube por ahí actualmente, muy poca gente lo ha subido por ese lugar. Se llama el glaciar de Wusel porque Wusel en el año 1870 por ahí anduvo por esa ruta, ¿no? Y Bjorque Anigris ha subido por ahí, así que lo vamos a tener el día 6 de junio para que, bueno, nos cuente su experiencia y sobre todo, digamos, el misterio de los ceremoniales de altura y todo eso, digamos que es un tema muy interesante. Muy interesante, muy seguro. Y muy apasionante, o sea, viste que en el Aconcagua había un niño mensajero, sí. Y digamos, por un lado él tiene varios libros escritos sobre, bueno, incluso una cierta interpretación de la significación de esa ceremonia que hacía el Inca en la altura, ¿no? Domingo, y los que quieran participar, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Cómo se comunican con vos, con tu gente? ¿Cómo hacen? Mira, nosotros tenemos una página web que es www.puertadelaquebrada.com.ar. Simplemente, o por mail, o si no, nos llaman por teléfono, se acercan directamente. O sea, esas reuniones, por supuesto, no tienen ningún costo, sino que los propios protagonistas participan y tienen, aquellos que estén interesados tienen la posibilidad de tomar muy buena información de la Aconcagua. O sea, yo mismo he subido la pared sur, el filo suroeste, la ruta de los guías mendocinos oeste, lo he circunvalado, o sea que, pero de la gente que viene, por ejemplo, estuvo en otra de las reuniones Daniel Rodríguez, que subió la cara oeste, que tiene una sola ascensión, lo que sí. Le dicen la Tapia de Felipe. En la reunión anterior, en la de diciembre, viene una chica que trabaja en el Polo Sur Geográfico. O sea, son sumamente interesantes porque tienen la posibilidad de estar en contacto con gente con una experiencia enorme, con conocimientos que realmente no los van a recibir en otro lado, incluso si bien los clubes de montaña tienen elementos, la capacidad para formar gente también. Pero esto es información en primera persona, ¿no? Es estar escuchando a los protagonistas ahí a pocos metros y estar charlando con ellos. Exactamente, sí. Y bueno, en alguna reunión lo trajimos a Manuel Parajón, que es de Tucumán, que es médico fisiatra, es fisiólogo de altura. Y bueno, Alejandro Randi seguramente vendrá en la próxima, tenemos el compromiso de él por la amistad que tenemos. Exacto. También. Así que bueno, verdaderamente esas reuniones de protagonistas de la Aconcagua son sumamente interesantes. Bueno, al menos nosotros nos vas a tener por ahí seguro, Domingo. Entonces, bueno. Escuchando y aprendiendo. Vamos a ir a cubrir el evento. Vamos a traernos algunas entrevistas de ahí. Domingo, recién comentabas que fuiste, en su momento escalaste la pared sur de la Aconcagua. Tengo entendido que fuiste parte de los primeros escaladores mendocinos que hicieron la pared sur, ¿es así? Sí, fue la primera expedición mendocina que sube la pared. Yo estuve integrando esa expedición. Éramos cuatro. Lito Sánchez, Alejandro Randi, Daniel Rodríguez y yo. Hicimos la vía francesa, el espolón francés. ¿De qué año estamos hablando? Año 1986. Bueno, seguro que es para hablar toda la noche de esa pared y la experiencia, pero ¿qué nos podés contar en algunos minutos? ¿Qué te queda? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza de esa experiencia? Y mira, en realidad lo más difícil de esa pared es primero creer que estás en condiciones de subirla. Esa es la mayor dificultad, pensar que sos capaz de subir una pared de 3 kilómetros. Luego, la preparación psicológica, ¿no es cierto? Luego la parte del entrenamiento, y cada uno de nosotros, cuando nos dimos cuenta, dijimos, bueno, porque estuvimos 4 veces, estuvimos 4 intentos. Y digamos lo que llegamos a la conclusión en el equipo, dijimos, bueno, mirá, lo que nosotros tenemos que lograr es autonomía total, cada uno de nosotros estar en condiciones de resolver solo cualquiera de las dificultades de la pared, por si sucediera algo, y bueno, y cada uno de nosotros puede resolver cualquiera de los problemas que se presentaran dentro de la pared. Uh-huh. Así que, digamos, ese fue como la parte fundamental. ¿Y qué dificultades te puede presentar una pared de ese tipo, Domingo? Y bueno, lo que sucede es que la pared sur de la Aconcagua es una pared de la roca, es muy meteorizada, por lo tanto, digamos, estás escalando sobre una roca, no es una roca perfectamente limpia como la que uno está acostumbrado a lo mejor escalar en una pared de granito o en un calcáreo, que si bien el calcáreo es más vertical, con tomas grandes, tenés más atlético. En el caso del granito, son tomas mucho más pequeñas. La diferencia es que en muchos lugares, en realidad, la roca, ser una roca muy meteorizada, tenés que sostener la presa. Sí. El otro tema que nosotros en un momento teníamos, como resultaba difícil conseguir las cuerdas importadas, usamos cuerdas nacionales de ese momento, que eran Armellín, que soportaban un quilaje, digamos, tenían 1.500 kilos a la rotura, y un golpe de 10 metros, 70 kilos, rompe a los 1.200, el golpe de 1.200. Esas eran las primeras dificultades que nosotros teníamos, estudiar cuál iba a ser, digamos, cada uno de los elementos que nos exigía, digamos, la dificultad en la que nos íbamos a meter. Pero ya cuando hicimos la cumbre por la pared, en realidad habíamos conseguido. Ya en las carpas de Gore-Tex, nosotros habíamos puesto un paño de Gore-Tex para que evaporara y no concentrara la humedad dentro de la carpa. Ya teníamos buenas carpas, muy buenas carpas, y los mosquetones, digamos, eran de aluminio y eran huecos, o sea que habíamos conseguido material de muy buena calidad y liviano. Qué experiencia, ¿no? La verdad que mucho valor y para hacer esa pared que ya es mítica, ¿no? Claro, sí, realmente digamos que fue una experiencia muy buena, y yo diría que a todos nosotros de alguna manera, cuando regresamos, cuando bajamos, como que habíamos cambiado, ¿sí? Habíamos tenido como un crecimiento muy especial, y había un cambio profundo en cada uno de nosotros, ¿no? O sea, yo creo que eso fue una de las cosas más interesantes después de haber superado esa dificultad, que en ese momento era un hito muy importante aquí en Mendoza, ¿no? Domingo, por último, ¿cómo está la montaña mendocina y la Aconcagua de esos momentos cuando vos empezaste a caminarlo allá, me imagino por década del 70, década del 80, y cómo, claro, y cómo lo estás viendo ahora? ¿Qué cosas están iguales? ¿Qué cosas cambiaron? ¿Cómo ves la montaña? Mira, lo que fundamentalmente cambió es la seguridad que hay en el cerro. O sea, tenés guardaparques en Nido de Cóndores, tenés médicos en Nido de Cóndores, tenés la policía también, la patrulla de rescate, el pronóstico del tiempo. Nosotros, el pronóstico del tiempo, en realidad nosotros hacíamos nuestro propio pronóstico del tiempo, pero basándonos en conocimientos que nosotros teníamos. El altímetro, usamos el barómetro, la temperatura que se iba dando día por día, conocíamos las nubes, la forma de la nube, las características, escuchamos por radio el clima en Chile, entonces sabíamos cómo se estaban desplazando las masas de aire en el Pacífico y qué día iba a llegar el mal tiempo. Esa información nosotros la obteníamos y hacíamos el pronóstico nosotros. Hoy ese pronóstico te lo entregan extendido y te dicen, bueno, mirá, vas a tener una ventana para hacer la cumbre el jueves que viene. Claro. Esos detalles, digamos, le han simplificado las cosas a quienes van a la montaña, pero a su vez es como un pequeño perjuicio, porque ¿sabes qué sucede? Que se quedan sin instrumentos y sin elementos y están perdidos. Sí, tal cual. O sea, digamos que nosotros necesitamos ser de alguna manera tener un nivel de conocimientos muy alto de la naturaleza, del clima, de la dificultad, aprender a leer el, digamos, la lectura de la dificultad, porque cosas que no teníamos el dato de cada una de las cosas, sino, por ejemplo, nosotros para poder observar el glaciar superior subimos el cerro Almacenes. Entonces nos centramos sentados en la cumbre de Almacenes, miramos el glaciar superior y íbamos dibujando, íbamos haciendo un itinerario imaginario de por dónde estaban las grietas y cómo lo superaríamos, ¿sí? Entonces son detalles que yo lo noto, por ejemplo, en los chicos que con mejores elementos, con mucho mejores posibilidades, sí, no están haciendo cosas, porque nosotros en el año, hacemos la pared sur en el año 86. Con Alejandro, en el 87, nosotros queríamos escalar un pilar que está a la izquierda de la vía yugoslava. Y bueno, nacieron sus niños, nacieron sus mellizos, y entonces él desiste, después nacen los mellizos míos al otro año, y bueno, y los dos estamos en nuestros compromisos familiares, nos hace desistir de esa ruta. Uh-huh. Y que hoy, digamos, en el 2015 todavía no ha sido ni siquiera intentada, ¿sí? Entonces, con mejores elementos, con mucho un material técnico, digamos, mucho más avanzado, con materiales más livianos, pero lo que sucede también que la alternativa de la mayor información, más elementos y todo eso, es como que los chicos escalan a niveles altísimos, sí, pero esos niveles altísimos no lo utilizan a lo mejor en las grandes paredes, no para ellos no representa un enorme desafío esas cosas. Y bueno, lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de la Aconcagua, mucha gente como va con el guía y van con muy poca experiencia de montaña, de verdadera montaña, de montaña de altura, sino que pasan de la precordillera a intentar el Aconcagua o algunos muy pocos cerros de Vallecito. En el caso nuestro, en esa época, lo que hacíamos nosotros es, cuando yo intento por primera vez el Aconcagua, nosotros nos metimos primero en el Pared Sur, todavía no habíamos ido a la ruta normal. Ah, bueno, ustedes pero, también eran verdaderos. A la burca. Claro. Pero ¿qué sucede? Nosotros teníamos escalado, qué sé yo, una enorme cantidad de veces en la altura, teníamos, sí, 20.000 metros de paredes escaladas, sí. Entonces, bueno, para nosotros el ambiente en el que nos estábamos metiendo era un gran desafío, pero... Sí, eran separado. conocedores de dónde se estaban metiendo, sin dudas. Claro, ese yo diría que es la gran diferencia. Ahora el tema de los récords, son los récords en tiempo, donde, bueno, los están esperando con con el agua, con líquido, con el abrigo, y bueno, son más un tremendo esfuerzo físico, y no tienen, digamos, no van a resolver problemas técnicos, sino que, bueno, el gran logro es el trabajo del esfuerzo físico. Tal cual. Domingo, ha sido un gusto escucharte, gracias por el tiempo, y seguramente vamos a estar escuchando estas historias personalmente. Vamos, recordamos que la próxima reunión es el sábado 6 de junio de Protagonistas de la Aconcagua, donde ustedes van a estar contando estas cosas y muchas más ahí en lo que es el Puerta de la Quebrada, en la base del Cerro Arco. Y recordamos también, como decías, que tienen una página web que es puertadelaquebrada.com.ar para todos aquellos que quieran informarse y acercarse allí. Exactamente, y te comento algo más. Sí, por favor. Viste que el tango es patrimonio de la humanidad. Sí. El segundo domingo, en este caso el tercer domingo de mayo, el día 17 de mayo, sí, hay un Ateneo de Tango, que es una asociación cultural sin fines de lucro que se dedica a difundir el tango. Sí. Entonces ese domingo hay cantantes, músicos y bailarines desarrollando todo lo vinculado al tango en el Puerta de la Quebrada. ¿Qué tal? Tango, espectacular. Tango y cerros. Tango y montaña. Exactamente, sí. Así que bueno, creo que es un tema interesante. Y bueno, y la idea del museo que yo estoy intentando tener es un museo de historia del montañismo, cómo evolucionó el montañismo, la evolución de la técnica. Y que bueno, que en este momento está en formación, pero digamos, el desafío es poder acercarle a la gente esas cosas que, bueno, que a uno lo han apasionado siempre y me siguen apasionando, por supuesto. Seguramente, y así lo transmitís. Muchas gracias, Domingo, por tu tiempo. Bueno muchas gracias. Muchas gracias, Domingo. Gracias. Fue Domingo Álvarez, andinista, también está vinculado a lo que es Puerta de la Quebrada, este puesto. Restó tanguería, por lo que nos acaban de contar, lugar para contar lugar anécdotas, ahí, lugar de reuniones, ahí en la base del Cerro Arco, y bueno, y contando historias muy interesantes de lo que fue el Cerro Aconcagua 30, 40 años atrás, y lo que es ahora, así que... Impresionante, sin experiencia, previa, les digo, haber sí. subido por otra ruta, por la ruta normal en la Aconcagua, los señores subieron la pared sur, nada menos. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Impresionante. Bueno, vamos. Creo que llegó la hora de ir a la tanda. Vamos a la tanda. Vamos a la tanda, volvemos. Salto al vacío. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. Hecha radio. Hecha radio. Transmite Radio Universidad, LRJ 403, la radio de la Universidad Nacional de Cuyo, Centro de Información y Comunicación, UNCuyo, Centro Universitario, Mendoza, República Argentina. Comienzo de espacio publicitario. Noé, ¿qué vas a hacer a la siesta? ¿A qué hora? A las 2. No sé. ¿Qué me propones? Porque tenemos que hacer un programa que se llama El Laboratorio. Ah, tenemos que hacer. No ciencia, ¿no? No sé. No sé qué va a hacer, pero hay que hacerlo. ¿El laboratorio? Bueno. Juntemos cosas a ver qué sale. Experimentemos un poco. No tanto, porque podemos explotar. El que avisa no traiciona. El Laboratorio. Un programa hecho a prueba y error. Nosotros no somos los únicos que tenemos algo para decir. ¿Querés decir algo? ¡Decilo! 413-5209. Vía directa de comunicación con el aire libre de la radio. Fin de espacio publicitario. Radio Universidad. Salto al Vacío Radio. Asked him, what I do you to survive? He said, oh my dear, listen here. And this is what he cried. On my feet I wear two shoes for dancing, dancing to be free. On my feet they're paying tribute to the Bobby Marley legacy. On my knees I got some cuts and bruises from my skating all my days. Cause when I'm skating with my friends, my troubles drift away. I say my legs, they're wearing baggy pants. I like to move around cause getting down and jumping out. These are some good things that I found. Got a slinky belt with a clip that's quick to open. Because the loving is the sweetest thing, and up from my waist it happens. And my stomach's got some tasty food that's making me feel good. Cause sharing some meals is something I wish the world could do. When my chest it wears a singlet, while my chest it beating proud. On my chest suggests I am a man that no institutions can knock down. And around my neck is superstition hanging from a chain. Because I got my gods, but in the end, I make my own way. We might get some love. Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Para todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro perfil en Facebook, o mejor dicho, a través de nuestra fanpage en Facebook. Ahí nos buscan como Salto al Vacío Radio y pueden dejarnos buenos augurios. Críticas no. No resistimos las críticas. No, pueden dejarnos todo lo que tengan ganas. Y lo que es bueno para todos nuestros oyentes es que iban a encontrar información acerca de lo que el premio que estamos dando con la gente amiga de Portezuelo del Viento, que es poder ser partícipes de los cursos de iniciación a la escalada en hielo que van a iniciarse las primeras semanas del mes de el mes de julio. Para eso van a encontrar información en nuestra fanpage, ahí pueden dejar sus datos, ahí van a poder leer qué cosas tienen que llevar, tienen que cumplir, qué requisitos tienen que cumplir para entrar en este sorteo, y a fines de junio vamos a estar dando la lista de los ganadores. Vamos a ir con lo prometido es deuda, y les decíamos al principio de este programa que vamos a estar hablando con amigos que están ubicados, en este caso es una amiga que está ubicada allí en Vallecitos. Estamos por comunicarnos con Vanessa del Refugio Mausi y nos va a estar contando qué tan fría está la noche allí en Vallecitos. Vanessa, buenas noches. Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, todo tranquilo. ¿Estás en el refugio o estás abajo? Estoy abajo, pero estoy cerca del refugio, digamos. ¿Estás por la zona? Estoy por la zona, exacto. ¿Cómo está la zona? ¿Cómo está el día? ¿Cómo viene el tiempo estos días? ¿Cómo viene el clima? Mira, está despejado en este momento, sí, está bastante frío. Muy poca nieve, solamente ha nevado algo en altura, así que bueno, esperando que en algún momento nieve como para poder empezar una temporada invernal, por lo menos en Vallecitos. Vanessa, el año pasado hubo poca nieve, ¿no es cierto? Hubo muy poca nieve, casi nada, alguna que otra tormenta durante mayo y algo más que pudo haber en agosto, pero muy poco, realmente muy poca nieve, no fue una buena temporada invernal, creo que para nadie, hablando con gente de Patagonia también, entonces bueno, esperando a ver si este año se revierte un poco la situación. A ver si la Pachamama nos acompaña. Ojalá, porque estaría bueno también para todo lo que es Mendoza por el tema del agua, ¿no? Exactamente. Sin duda. Vanessa, contanos un poquito para aquellos, sin duda todos aquellos que están cercanos a la montaña saben con quién estamos hablando, saben qué es el Refugio Mausi, saben lo que es Vallecitos, pero hay mucha gente que no lo conoce tan a fondo. Contanos un poco qué es lo que nos vamos a encontrar en el refugio en el que vos sos parte y ahí sos la anfitriona. Mira, en la zona de Vallecito te cuento un poco más en general, partiendo por lo general y llegando a lo particular, digamos. En Vallecito se encuentran cuatro refugios, sí, que todos más o menos trabajamos de la misma forma, que tenemos habitaciones compartidas, en la cual, en lo particular, en lo que es el mío, somos el refugio tal vez más chico de Vallecitos, tenemos 18 plazas en total, estamos ampliándolo a 26 con el refugio, que era donde vivíamos nosotros, y uh-huh. Ahora, bueno, lo estamos haciendo también parte de la ampliación, y bueno, uno puede ir, cocinarse, solamente si quiere se lleva su bolsa de dormir o sus sábanas, se puede hacer el uso de la cocina, hay internet, hay... Ah, qué buen dato, hay internet. Sí, hay wifi, uh-huh. Casi todos los refugios tenemos wifi, y nada, hay televisión satelital, o sea, digamos que las comodidades siguen siendo la de, pese a que es un refugio, uno a veces pregunta y dice, uy, mira, ¿qué hay? Luz, sí, hay sí. Luz, hay todas las comodidades que se puede tener, digamos, dentro, ¿no?, de lo que puede decir un refugio, pero bueno, también un poquito en lo que hacemos, que forma parte de hace 11 años que estamos ahí en Vallecitos nosotros permanentes, es que bueno, también brindamos información Estamos en una campaña ahora del uso de radio VHF para cuando la gente sale a la montaña, de poder estar comunicados, de crear concientización también de toda la gente que vaya, que se inicie en este mundo tan fascinante que es el montañismo, pero bueno, que sea con conciencia, con responsabilidad. Claro, porque es un deporte muy lindo, pero bueno, tiene sus riesgos como cualquier deporte de aventura. Entonces, bueno, en cierta forma es lo que a través de los años intentamos transmitirle a la gente a través de las propias vivencias que nosotros ya tuvimos. Entonces, bueno, es simplemente, eso es un lugar donde la gente viene, se reúne, hacen todos exactamente lo mismo, porque te dicen, muy bueno, pero hay, se comparten las habitaciones, sí, pero toda la gente va, tienen todos un objetivo común, a diferencia de un hostel, sí, tal vez en la ciudad, que va gente de todos lados, y bueno, tal vez quieren conocer, ir a las bodegas, no sé, salir a los boliches. En cambio, cuando uno va a Vallecitos, la gente, su objetivo es levantarse temprano, ir a hacer cerros, caminar. Y entonces cuando vuelven, todo el mundo charla de lo que hicieron, algunos vuelven contentos, otros no tanto. Otros no tanto, sí, es verdad. Se respira clima de montaña, digamos. Claro, vuelven con dolor de cabeza, otros porque también pasa que vienen muy excitados, generalmente cuando vienen de otras provincias o vienen generalmente de Buenos Aires o de Misano, es más complicado, entonces vienen con ese acelere que hacer todo en dos días. En dos días, claro, sí. Te das cuenta que montaña hay que tomárselo con calma. Después la primera montaña que suben se encarga de explicarles que no es así. Exactamente, pero para el que viene también el lugar, el entorno, estar en medio de la montaña, tomarse una cerveza, comerse una pizza, cocinarse uno, pedir comida, forma parte de un folclore, digamos, que es muy lindo para el que todo el que lo vivencie, ¿no? Por primera vez, o bueno, o sea, hay gente que viene hace años y nada, ya son como amigos. Parte de la familia. Son parte de la familia, exacto. En rigor, de verdad, hay que contar algo que la semana pasada pasamos una entrevista a Agustín Zambrano, un guía de montaña, donde él comentaba que estaba muy bien armado todo el que era el sistema de apoyo a través de radios y demás. En rigor, de verdad, también ustedes han salido muchas veces en ayuda de gente, y me parece que también es muy buena la campaña que están llevando adelante, digo, porque han sido ustedes mismos los que han vivenciado estos auxilios, estos rescates, y el tener que sufrir por ahí con la inexperiencia o la falta de responsabilidad de algunos de nosotros que en algún momento salimos y no tomamos los recaudos, ¿no? No, no, sí, totalmente. Nosotros en Vallecitos, digamos que siempre fuimos, no porque hayamos querido, sino sí, que fue como una cosa implícita, digamos, por estar en la zona. Y bueno, y mi marido es guía de montaña también, como Agustín Zambrano. Entonces, al estar ahí, siempre que hubo algún problema, siempre se comunicaban con nosotros o venían a pedir ayuda al refugio. Sí, existe la patrulla de rescate de la policía de Mendoza, que realmente es un apoyo muy importante que tenemos, no solamente para Mendoza, sino para otros accidentes que han ocurrido en Catamarca, por ejemplo. Entonces, bueno, siempre estamos en conjunto trabajando y realmente siempre fueron con éxito y bueno, siempre intentando ayudar en la medida que corresponda esa ayuda, porque también ha pasado que por malas informaciones se pone en movimiento todo un sistema que después, ¿para qué? ¿Viste? Porque sí, fueron. Entonces, hoy en día, más o menos uno trata, por ejemplo, con una radio, que por eso nosotros lo decíamos, no por una cuestión que se nos cantó, que traigan todo el mundo radio, sino que a veces las malas informaciones, sobre todo este verano, esta temporada en Vallecito, hubo muchos problemas con desinformaciones de gente que vino, mira, mi amigo estaba allá y no nos encontramos, y entonces, mira, uno que no bajó, y resulta que ese chico ya se había ido y que el amigo estaba, no sé, en otro, entonces sí, en otro lugar. Hay muchas cosas que se pueden solucionar, entonces hubo muchas desinformaciones, como también, bueno, hubo algunos casos de irresponsabilidades que bueno, que ponen en movimiento todo un sistema que es muy agotador, no solamente para la patrulla que tiene que venir, sino para uno que está, porque a veces uno cuando pone en el Facebook y habla y se descarga, es porque, a ver, yo siempre lo que digo es que somos nosotros los que nos quedamos toda la noche despiertos esperando porque va la policía, porque te llama esto, porque te llama lo otro. Entonces, eso la gente no lo sabe. Entonces, sí, tal cual. El tema de un rescate es algo muy importante en todos los niveles, teniendo en cuenta, por ejemplo, si uno va a Bolivia o va a Nepal o a Perú, un rescate te lo cobran antes, sin embargo acá es todo a pulmón, ad honorem, nadie paga nada. Sí, es puro corazón y es pura responsabilidad y solidaridad, claro, con la persona que pueda estar pasando mal. Claro, como pasa en el Chaltén, que también hay una comisión de rescate, que son todos días escaladores, que ellos la pasan mucho peor que nosotros, sí, porque generalmente son en cerros donde es muy técnicos, que hay que subir, en cambio, bueno, vallecitos por lo menos, son montañas que están cerca, que pueden acceder guías caminando rápido, si son cerros de los más cercanos, enseguida, entonces puede ser todo más rápido, digamos. En eso salimos un poco más beneficiados. Pero bueno, entonces a medida que vamos viendo todos los problemas que van surgiendo con la montaña, intentamos, bueno, desde nuestro pequeño lugar, ayudar como para que la gente también entienda que hay que tener cierta responsabilidad, cierta conciencia al momento de salir a la montaña. Exactamente. Entonces, a veces, porque yo siempre lo que digo, si un GPS está bien, está perfecto, te puedes comprar la última campera de Primaloft, puedes tener, sí, el último equipo alucinante del mundo, pero te quebras una pierna y no hay equipo que te salve. No hay GPS con el que puedas, exacto, hablar. Te agarra un viento blanco y no hay forma, si exactamente, no sabes. O a las nubes, porque yo siempre, sí, a veces, sí, sí, sí, hay cerros como la Cadenita, que es un cerro que digamos con sol uno lo puede hacer tranquilo, pero te bajan las nubes y es muy fácil perderse, que ha pasado un montón muchas de veces. Entonces, bueno, de ahí está en todos nosotros, cuando salen, bueno, mira, si te bajan las nubes, pegate la vuelta, porque por más que creas que estás haciendo bien, siempre terminan todos en el pueblo del Salto, terminan todos para el otro lado, porque es muy fácil. Sí, es muy fácil perder el rumbo ahí. Entonces, bueno, dentro de todo, Vallecitos en ese sentido está bien organizado, la gente se puede quedar tranquila que ante un inconveniente, todos estamos comunicados, todos tenemos, contamos con la ayuda de la patrulla, el comisario de la comisaría de Poterillos ha sido jefe de la patrulla de rescate, entonces hay un código que manejamos todos en común, realmente cuando tuvimos que salir todos, han salido todos y siempre nos hemos ayudado, y eso se siente en el momento de que toda la gente viene a todos los refugios, no solamente al nuestro. Entonces, está buena esa camaradería que se da, digamos, en la zona, y que yo siempre digo que eso no pasa en ningún país del mundo, o sea, pasa solamente en Argentina, y el latino en general es muy solidario con el otro, ¿no? Entonces, realmente en ese sentido, no nos podemos quejar de cómo somos los montañistas en Argentina. Realmente es un placer trabajar con montañistas. Bueno, Vanessa, es un placer para nosotros charlar con vos. Seguramente vamos a volver a llamarte en otro programa para que, uh-huh, nos cuentes cómo viene la temporada, para que nos cuentes cómo viene la semana. Vamos a charlar un poco más acerca de las montañas que tenés ahí en Vallecitos, y también que nos cuentes algunas historias del refugio, porque si bien, como decís, esto es una pequeña Babel. Uno, cuando a un refugio de montaña, encontrás a gente de todo el mundo reunida en esos pocos metros cuadrados, así que hay muchas historias para seguir charlando. Sí, cuando quieran, bueno, podemos ir, les puedo ir contando cómo viene la temporada, si nevó, qué equipo se necesita, si van a venir, todo lo que vemos que sea importante para los que quieran ir a la zona de Vallecitos, y cualquier duda o cualquier cosa que quieran preguntar, acá estamos como para que la gente pueda venir y disfrutarlo, pero bueno, siempre las condiciones invernales son diferentes a cuando uno viene en el verano, entonces, nada, como para que puedan venir seguros, si nevó, si se necesitan cadenas, si se puede subir, si pasó la máquina, si no pasó, cual. Si se puede, cómo están las condiciones de los cerros, si se necesitan rampones, si no se necesitan, entonces, bueno, todo lo que necesiten saber, acá estamos para ayudarlos. Y lo sabemos. Vanessa, muchas gracias. No hay por qué, chicos. Un saludo grande desde esta zona, desde las alturas. Un abrazo grande. Un abrazo, chicos. Chau. Muchas gracias, Vanessa. Vanessa de Refugio Mausi, estamos charlando acerca de cómo está Vallecitos. Vamos a establecer un contacto con ella cada 15 días o por cada programa, y nos va a estar contando cómo viene la temporada. ¿Vamos a la música? ¿Lo presento o vamos directamente a la música? Vamos directamente a la música. Después charlamos de la música. taste. You were always so far away. Para la meta necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzados ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Mensana, incorpore sano. Radio Universidad 96.5. Comienzo de espacio publicitario. Llegó 4G de Movistar a Mendoza para que puedas vivir todo en tiempo real. Porque vas a tener la velocidad que querés para usar aplicaciones online, subir contenidos a tus redes sociales o ver al instante videos en la web. Vení a probar la demo 4G a Garibaldi 70. 4G. Podés en tiempo real. Movistar. Más información en movistar.com.ar/4GLTE. Si decidiste tener hijos, recordá que es bueno para tu salud y la de tu bebé espaciar los embarazos. Ahora podés informarte y recibir el método anticonceptivo que más te convenga en hospitales y centros de salud. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Pasión por la vida. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. Allá a lo lejos puedes escuchar. Y aquí, muy cerca, suena El Jardín de los Presentes. Una mirada profunda al rock argentino de la época dorada. Lo mejor del rock nacional clásico en la radio. Los jueves, a partir de las 22, El Jardín de los Presentes está en Universidad. Fin de espacio publicitario. Transmite LRJ 403, Radio Universidad 96.5, SICUNC, Centro Universitario Mendoza, República Argentina. Salto al vacío. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. Hecha radio. Las campanas anuncian nuestra última media hora de programa. Seguimos en Salto del Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Reiteramos que para todos aquellos que nos quieran seguir, quieran dejar algún mensaje, lo pueden hacer a través de nuestra página en Facebook. Ahí nos buscan como Salto del Vacío Radio. Le mandamos un saludo muy especial a la gente de Espuelas Casa de Montaña que nos está escuchando, nos ha enviado un mensaje. Muchas gracias por el aguante, muchas gracias por tener el oído atento a esta hora de la noche. Muchas gracias y un abrazo fuerte desde acá. Le comentamos al principio del programa que se va a realizar en la provincia de Mendoza, en el este de Mendoza, los días 9 y 10 de mayo, un festival aéreo denominado Mendoza Vuela 2015. Vamos a estar hablando en unos segundos con José Cardam, es uno de los organizadores, así que vamos a estar levantando vuelo con José para que nos cuente de qué se trata este festival. José, buenas noches. Hola, sí, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. La verdad que una buena noticia, al menos para nosotros, desconocíamos que se podían realizar este tipo de festivales en la provincia de Mendoza, y según la información que tenemos, es algo que va a reunir mucha gente. ¿De qué se va a tratar esto, José? Bueno, te comento un poco. Sí, bueno, como decías al principio, estos festivales hace mucho tiempo que no se realizan. En Mendoza, de lo que yo recuerdo, hace más de 15 años que no se realiza un festival aéreo, y menos de esta magnitud. Es decir, a ver, con la cantidad de aviones que van a concurrir, aviones, globos aerostáticos, helicópteros, etcétera, que van a concurrir, te diría que va a ser la primera vez que Mendoza va a poder apreciar este nivel de despliegue aeronáutico. Eso por un lado, y la verdad que esta vez se realiza en nuestra casa, que es la casa de la empresa de Aerotech. Y bueno, la idea hace mucho que está, que era nuestra idea de mostrar un poco al mundo qué es lo que se hace con la aeronáutica en general. Y bueno, luego de unir unas cuantas patas, que una es la Municipalidad de Rivadavia, que nos dio mucho apoyo, el gobierno de Mendoza también, y la Administración Nacional de Aviación Civil dentro de un esquema que tiene de fomento a la aeronáutica, y en conjunto con nuestra empresa que nació Mendoza Vuela. Exacto. La persona que vaya a este festival, el 9 y 10 de mayo, ¿qué se va a encontrar? Algo mencionaste recién en tu relato, pero ¿qué tipo de actividades se van a encontrar durante estos dos días? Mira, las actividades son varias. La idea es un día de campo, es decir, hay actividades durante todo el día, desde la apertura de las puertas, es a las 10 de la mañana, hasta que el sol nos acompañe. Uh-huh. Y en cuanto a actividades, hay confirmados alrededor de 8 acróbatas, me refiero a aviones de acrobacia de última línea. Digamos, de lo que hay actualmente en el país es lo mejor con lo que cuenta el país. Algunos de Buenos Aires, Córdoba, uno de aquí en Mendoza, y algunas otras provincias como Santa Fe también. Eso por un lado, por lo que es acrobacia. Globos aerostáticos, vamos a contar con 2 o 3 globos, confirmados ya hasta el momento, posiblemente sean más. Un dirigible también de aire caliente. Paracaidismo, obviamente. También algo de helicópteros. Y después gran cantidad de actividades aeronáuticas que no son específicamente recreativas, pero sí la idea es mostrarlas para que la gente tenga una idea un poco más acabada de qué es lo que, de cuáles son las cantidades de diversas actividades que se puede realizar con los aviones. Todas estas actividades que vos estuviste mencionando, ¿se pueden realizar muchas de ellas en la provincia de Mendoza? O la pregunta sería, ¿qué cosas se pueden hacer en Mendoza vinculadas a lo que es el tema aéreo? No, Mendoza tiene una gran diversidad de posibilidades. Inclusive, bueno, arrancando desde lo más básico y que siempre existió en la provincia desde hace muchos años, que son los aeroclubes. Ahí podés hacer cualquier tipo de vuelo recreativo, ya sea en avión o en planeador en el aeroclub de San Martín. También acrobacia aérea, hoy no hay una escuela de acrobacia en la provincia, pero sí hay aviones acrobáticos. Bueno, de hecho nosotros en la empresa contamos con uno, pero no hay escuela de acrobacia o de maniobras avanzadas. Generalmente lo que hay en los aeroclubes vuelo más tipo recreativo. Globos aerostáticos hay, pero esporádicamente, digamos cierta temporada del año, vienen globos de otras zonas del país a volar en Mendoza, y también hay un globo fijo en Mendoza, pero que hace vuelos turísticos, por lo que tengo entendido solamente. Y paracaidismo, sí, paracaidismo hay disponible en el aeroclub de Rivadavia constantemente. Ustedes, contaros un poquito lo que es la empresa de ustedes. Tengo entendido, bueno, son locales y están aparte haciendo, están fabricando y están generando una movida interesante lo que es el tema de aviación desde Mendoza, ¿no? Sí, a ver, nuestra empresa es una empresa básicamente familiar. Nuestra familia es aeronáutica desde siempre, es decir, la comenzó mi padre y la seguimos junto con mis hermanos, de toda la vida de volar en avión, planeador, acrobacia, globo, de todo un poco. Y luego de habernos, digamos, especializado en varias ramas siempre, lo que es la aviación liviana, ¿no? Aviación, me refiero a aviación recreativa, aviación liviana como de todo lo que no sea transporte aéreo de gran cantidad de pasajeros. Vimos una gran necesidad que había en el país, no solo en Mendoza, sino en el país y en la región de aviones de pequeño porte, que son los aviones que generalmente se utilizan para hacer el curso básico de aprender a volar. Y bueno, vimos la necesidad, inclusive la necesidad la teníamos nosotros, y comenzamos siendo representantes de una marca de Italia, que se llama Tecnam. Y bueno, y avanzó el proyecto, vimos que realmente la región en general, no solo Argentina, sino Chile, Uruguay, Paraguay y toda la región sur de América Latina, tenía la misma necesidad. Así que bueno, surgió esto de la planta de ensamblaje, que Tecnam, gracias a Dios, confió en nosotros. Este viernes estamos inaugurando la planta de ensamblaje de aviones, que bueno, toda la región sur de Latinoamérica se va a proveer desde la planta nuestra, que está situada en nuestro aeródromo, en Rivadavia, que es donde será el sábado y domingo Mendoza Vuela. Bueno, así que van a estar festejando con un festival esta buena noticia para ustedes como empresa. Exactamente, bueno, de hecho lo del Mendoza Vuela, esto de la planta de ensamblaje fue lo que detonó la idea de que traíamos de muchos años de querer acercar al público en general esta actividad que a nosotros nos ha dado tantas satisfacciones y que bueno, que veíamos que el normal de la gente lo ve muy lejano, y la verdad que no es para nada inaccesible, no es para nada difícil, no, los que volamos somos cualquier otro más, ¿me entendés? Entonces esa es un poco la idea, de acercarlo a la gente y mostrar todo lo que se puede hacer en la aeronáutica en general. Bueno, repetimos, esto es los días 9 y 10 de mayo en Rivadavia, en el aeródromo Aerotec, que está ubicado en Comandante Torres al 100, entiendo que esto es en Rivadavia. Exactamente, es en Rivadavia, está muy pegado, está muy cerradito, cerca del centro de Rivadavia, a escasos 3 kilómetros del centro de Rivadavia, hacia el sur, casi lindando con el parque municipal. De todas formas, si precisan más información, a través de la página web del evento, que es www.mendozavuela.com.ar, hay más información, y si no, en la fanpage de Facebook pueden buscar más información, el plano, etcétera. Bueno, José, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora, ya cerrando lo que es esta jornada de día martes. Mucha suerte, mucho éxito en este festival, que se repitan, y seguramente te vamos a estar llamando para hablar específicamente de lo que son los vuelos y qué cosas podemos hacer en Mendoza, y ya nos detenemos un poquito más en esos temas. Cuando quieran nos llaman, y sobre todo cuando quieran venir a visitarnos, nuestra casa está abierta a todo el mundo, así que gracias a ustedes por colaborar con la difusión, y los esperamos. Estaremos por ahí, intentaremos andar por ahí. Perfecto. Muchísimas gracias, José. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Fue José Cardama, uno de los organizadores del festival que se va a realizar, festival aéreo que se va a realizar el 9 y 10 de mayo en Rivadavia, Mendoza Vuela 2015, y dejó una página web para todos aquellos que quieran informarse, que es www.mendozavuela.com.ar, y también con ese nombre lo pueden buscar en Facebook. Interesantísimo el evento. Aparte, el otro dato de la empresa, ¿no? Ensamblando distintas piezas y generando aquí aeronaves que son vendidas a Latinoamérica. A todo el cono sur, digamos. Impresionante. Bueno, música. Música. Música maestro. Del MTV Unplugged de Soda Stereo, Entre Caníbales. Muy bien, seguimos con Salto al Vacío Radio. Esta vez me toca hablar a mí, he estado calladito hoy. Ya, han hablado los entrevistados, por suerte. Sí, hemos los estado, que saben, como decimos nosotros. De vacaciones hemos estado. Sí. Pero bueno, este último bloque lo vamos a dedicar a compartir información de nuestra parte. ¿Qué te parece? GPS, el martes pasado estuvimos hablando de cómo se forma la red de GPS, el sistema de posicionamiento global. Sí. ¿Qué alternativas hay? ¿Te acordás que estuvimos hablando de GLONASS? Estuvimos hablando un poco de Galileo, este proyecto de la Unión Europea. Bueno, toda la parte técnica que está arriba pero bueno, hoy vamos a hablar un poco de qué uso le podemos dar nosotros como usuarios y a través de qué dispositivos, puntualmente relacionado con todo lo que es outdoor y deportes de aventura, por así decirlo. Así que bueno, vamos a empezar a explayarnos un poquito. Todos conocemos en mayor o menor medida qué es un GPS, el dispositivo GPS, pero muchas personas por ahí no terminan de tener el concepto acabado de cuál es la función concreta que tiene que cumplir un GPS. A ver. Y la función concreta es decirte dónde estás. Es tan simple como eso. Darte tu posición actual. Absoluta. Me serviría a mí. En el planeta. Me serviría. Compro. ¿Dónde estás? ¿Y quién soy? Eso no lo dice. Eso lo tenés que hablar con tu psicólogo. Así que bueno, ya tenemos un primer indicio. Un GPS sirve para decirte dónde estás. Te lo dice de una manera un poco sui generis, porque te dice en grados, minutos y segundos de latitud y longitud. Eso te sirve a vos para ubicarte en un mapa. Y esa es la siguiente función de un GPS, que es decirte tu posición absoluta en el planeta y proyectarlo sobre un mapa. Aunque no siempre es así. O sea, muchos GPS registran tu posición y van registrando los cambios que vos puedes tener de tu posición y no necesariamente te lo muestran en un mapa. Aún así, el proceso final de eso es que vos lo veas en un mapa. Entonces, bueno, la gran mayoría de los GPS que abundan en el mercado referencian la información que calculan de la red GPS sobre un mapa. Y te dice, mira, vos estás acá. Entonces, bueno, a partir de ahí, todos estos dispositivos te permiten hacer varias cosas. Entre ellas, dibujar el circuito que vos estás haciendo. O sea, vos vas desde el punto A hasta el punto B. Y el GPS es capaz de ir marcando distintos puntos y que vos, uniéndolos todos, formás lo que se llama un track o una ruta. Entonces esa es la siguiente función interesante que tiene un GPS, que es poder registrar un recorrido. Un recorrido X que vos estés haciendo. Esto aplica tanto para GPS manuales, de uso para llevar en la mano, portátiles, o GPS para un auto, GPS para una aeronave. Cualquier dispositivo GPS que se pueda usar para registrar un recorrido. Otra función interesante que tienen los GPS es el podés medir distancias. Todo a partir de que, bueno, vos tenés la posición absoluta de los puntos, dos puntos involucrados. Podés medir, calcular la distancia que existe entre ambos puntos. Podés medir altitud. Te puede decir a qué altitud sobre el nivel del mar estás en el lugar donde estás. Te puede medir pendientes, velocidades, o sea, te puede decir a qué velocidad vas, qué velocidad promedio llevas, cuál fue tu velocidad mínima desde que se empezó a registrar el recorrido, cuál es la velocidad máxima que has registrado en el tiempo que llevas moviéndote, pendientes, bueno, todo un montón de información que se puede deducir en base a la posición. Entonces, bueno, acá se abre todo un abanico de usos. Sobre todo, por ejemplo, bueno, para el montañismo, senderismo, trekking, ciclismo. Me imagino que la gente que hace parapente, ala delta, todos pueden usar GPS porque toda esta información está involucrada de una u otra manera. Por otro lado, bueno, dentro de lo que son dispositivos GPS portátiles, tenés los que son específicamente GPS, que bueno, hay una marca que es la que manda en el mercado, que es Garmin, que tiene una línea que son los GPS que le llaman E-Trek. Sí. Que son, bueno, tenés tres o cuatro modelos, hay uno que viene hasta con pantalla color, hay un modelo específico que viene hasta con sistema operativo Android, que ya casi se parece a un celular. Y por otro lado, bueno, tenés los celulares con GPS, que eso hoy por hoy se está abriendo una brecha muy interesante, porque la mayoría de los celulares que se consideran smart o inteligentes vienen con un dispositivo GPS incluido, que suele ser bastante potente y preciso. Hay una consulta. Esto es para utilizar el GPS que tenés en tu teléfono. ¿Necesitas siempre estar conectado a una red de internet o cómo funciona? No, ahí está el sí y no. La respuesta es sí y no. Hay mucho software de GPS vamos a hacer un poquito para atrás la grabadora, sí. Y te voy a contar primero que para poder usar el GPS de tu celular tenés que tener instalada una aplicación para GPS. Existen unas 72.400 millones de aplicaciones de GPS que tienen distintas funcionalidades, sirven para distintas cosas. Algunas son comerciales, otras son libres, gratuitas. Las que son gratuitas suelen tener publicidad, todo este tema, ¿no? Pero básicamente hay como dos grandes grupos, que son las que requieren internet y las que no requieren internet. Y ahí es un punto a tener en cuenta cuando uno va o comprar una aplicación en las tiendas que tienen los distintos sistemas operativos de celulares, o instalarlo. Tenés que elegir un poco si vas a querer que use internet o no. Y esto está relacionado con los mapas puntualmente. O sea, el tema del mapa, cuando el GPS te va a mostrar el mapa, el software, el GPS del celular te va a mostrar el mapa, muchos de ellos se lo bajan de internet en el momento. Entonces están pensados o previstos para un uso más urbano, donde vos vas a tener acceso a la red móvil, 3G, 4G ahora y todo el lado. En otras partes del mundo, donde las redes celulares andan bien y los costos son reducidos, está bueno y es muy útil, porque vos salís a correr o salís a andar en tu bici, prendés el GPS y registrás el recorrido, el GPS te va mostrando online el mapa de Google Maps abajo y te permite compartir a las redes sociales lo que estás haciendo en ese momento, todo usando internet. Todo esto está muy bonito mientras vos estás en un clima urbano, pero exacto. Si vos te vas al medio de la montaña, olvídate que tengas internet, incluso en Europa, en el medio de los Alpes no hay internet. Entonces para eso existen otras aplicaciones que te permiten descargarte previamente los mapas. Son mapas que normalmente no son imágenes satelitales, porque hay un problema de copyright que impide que vos te descargues las imágenes satelitales al celular y las puedas usar offline. Aunque existen algunos truquitos para poder hacerlo, lo legal es que no hay que hacerlo. Que vivo, vos porque sabés. Sí, no, vos igual te dedicás a eso. Entonces, bueno, y lo cierto es que no necesitas una imagen satelital. Por ahí lo que sí necesitas es un mapa topográfico. Perdón, que es un mapa que te dibuja los cerros usando curvas de nivel, que son une puntos que tienen la misma altura sobre el nivel del mar, y te dibuja una especie de silueta del cerro que para transitar por la montaña suele alcanzar. Entonces, bueno, hay un programa que nosotros hemos podido probar, que es el Backcountry Navigator, que es comercial, creo que cuesta algo de 50 pesos, una cosa así, no es caro. ¿Eso es anual? No, lo compras. Ah, una sola vez. Una única vez, es un único cargo. Igual se consigue por vías alternativas. Y bueno, este software lo que tiene interesante justamente es que vos le podés decir específicamente que estás sin internet en ese lugar. ¿Cuál es el nombre? Backcountry Navigator. Entonces vos teniendo ese software instalado, antes de ir a algún lado vos marcás con una herramientita que trae, elegís parte del mapa y le decís, descargate todo esto. Y se lo descarga usando mapas de una red que se llama OpenStreetMap, que son mapas que son gratuitos y de libre acceso y que están desarrollados por la misma comunidad de usuarios. Entonces son mapas que están permanentemente siendo actualizados y, bueno, como son de libre acceso, vos te los puedes descargar y es totalmente legal, no vas a ir preso. Entonces, vos tenés este software que te permite usar el GPS de tu celular para registrar una ruta. Podés tener inclusive marcados puntos, que esa es otra función del GPS también, ¿no? Marcar distintos puntos. Que, bueno, nosotros teníamos acceso a un archivo que tiene un montón de cerros marcados de todo lo que es Mendoza, la precordillera, la cordillera frontal, la cordillera principal. Entonces vos cuando estás en el lugar, vos podés ir viendo en tu GPS qué cerros son los que tenés cerca. Podés marcar y decirle voy a ir a este punto y que el GPS te vaya orientando, te va diciendo doblá, seguí derecho, 45 grados al norte. Sale una mano y te golpea. Te golpea en la cabeza, es por acá. Así que bueno, como verán, hay todo un abanico de alternativas para usar con los celulares. Que bueno, esto hace un tiempo atrás, no mucho. Era 6-7 años atrás no existía. O sea, lo único que existían eran los GPS, dispositivos que eran caros, eran de difíciles de conseguir. Y lo siguen siendo, siendo. Son caros, pero dentro de todo, o sea, un GPS manual tiene el costo de un celular. De un celular bueno. Más estamos o menos. Estamos hablando alrededor de 6.000. Entre, claro, y menos te diría. Menos. El Garmin, el iTrex 30, que es el que viene con pantalla color, cuesta 4.700 pesos. Una gama. Dame tres. Pero bueno, como te digo, el GPS que suelen traer los celulares es muy bueno para el uso que nosotros le damos, ¿no? Tiene una precisión que puede llegar al metro, o sea que le pifia por un metro, por así decirlo. Y bueno, bueno, vos has llegado con ese... Contalo, no sé. Hemos llegado, hemos hecho cumbre en un cerro, habiendo dibujado la ruta, viéndola en Google Earth, dibujamos con la herramienta que tiene para dibujar rutas, dibujamos toda la ruta hasta la cumbre de un cerro, incluido el campamento base. Luego esa ruta la exportamos a un archivo de exportación que usa Google Earth, que es KML, y ese archivo lo importamos en el celular y llevábamos la ruta dibujada en el mapa que llevábamos caminando. Y acá estamos sanos y salvos. Llegamos, fuimos y volvimos y creo que... Bueno, de igual manera vale la salvedad. Todos estos aparatejos, todos estos aparatos, vienen, toda esta tecnología suma y mucho y ayuda, pero siempre hay que tener un conocimiento del terreno, saber las condiciones meteorológicas. Sin lugar a dudas. Estos aparatos no nos van a sacar de una situación complicada. No. Los conocimientos para sobrevivir tenés que tenerlos. Y el aparato lo único que te da es una gran comodidad, te da cierta seguridad de que, bueno, por lo menos estás por la buena senda. Si te agarra una nube, mal tiempo y el dispositivo todavía funciona, te puede salvar el pellejo. Y lo interesante de esto, bueno, que ya estuvimos hablando del tema de las baterías portátiles. Los celulares, el gran punto flaco que tienen es el tema de la batería, que dura poco, pero si te llevas una batería externa, lo enchufas y tenés para usarlo 3-4 horas más. Así que bueno, eso es lo que tenía para comentarles hoy. Han quedado algunas cositas colgadas, pero ya se nos ha hecho la hora. Ha llegado el momento de cerrar. Así que bueno, nos vamos despidiendo, no sé. Bueno, ha sido. Hemos trabajado poco. Hemos hecho trabajar a la gente que sabe, a los entrevistados. Hemos tenido varias entrevistas en el día de hoy. Yo he trabajado nada, porque después la columna la diste vos, así que yo he estado babeando acá, diciendo alguna cuestión. Hemos tenido mucha información, hemos tenido muchas entrevistas, hemos hablado de tierra, de aire, hemos hablado de tecnología. Ha sido un placer estar de este lado del éter. Esperamos que nuestros amigos... Daniel Arcos, recién un amigo de montaña, nos envía un mensaje en nuestra fanpage. Le agradecemos la oreja a esta hora. Y a todos aquellos que nos están dejando algunos mensajes, muchas gracias por estar ahí y nos estaremos viendo el martes que viene. Ale, buenas noches. David, buenas noches. Nos vemos el martes que viene. LRJ 403, Radio Universidad.